Señora, ¿no te acuerdas de mí? Lo de nosotros fue un amor de colegio. Te conocí por lo que llevas ahí. Tú eras la cangri con tremendo cuerpo. Yes, yes. Yo me quiero escapar con mi ex. Oiga, señora, arriéngale. Vamos a recordar cómo hacemos el sex, sex. Yes, yes. Yo me quiero escapar con mi ex. Oiga, señora, arriéngale. Vamos a recordar cómo hacemos el sex, sex. Don't stop stress. Oh, yes.